الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعية أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren Win libretan. Sortitatik lau minutu pasadirenean hasiera emango diogu irratzaioari. Ba, zero legez, albisteei errepasoa emanez, eta gero ba, iraganazteko sueltala hoia albistegietatik berreskuratu dugun elkarrizketa bat entzunez. Izan ere, aukera izan genuen solasteko Uztaro kooperatibako kide batekin, Kelorekin hain zuzen ere. Uztaro kooperatiban nekazaritza arloko beste zenbait eragilerekin batera brigada batean hartu du parte aurten Palestinako nekazarien komitetako batasuna izeneko sindikatuarekin elkarlanean. Ba, Palestinako nekazariek eta oro har laborantzar loko eta arrantzar loko langileek pairatzen duten egoera, lan baldintzak eta bizi baldintzak ba, bertati bertara ezagutu dituzte, eta erakunde horrekin elkarlanean ba, kanpaina bati heldu diote. Bia Campesina nazioarteko ba, nekazarien zare horren bitartez ba, elikadura burujabetza bultzatzeko Palestinan eta Palestinako nekazariek eta oroar langile guztiek eta biztanle guztiek duten kezkarik nagusiena edo arazo nagusienari aurre egiteko, okupazioari alegia. Bakasu honetan nekazaritza zarituko gara eta gure gaurko boikotari dedikatzen diogun atalean ba, nekazaritza arloan ere eta ba, gure saltokietara, gure supermerkatuetara iristen diren zenbait hortukari eta zenbait fruitu irralen ekoiztutakoak ba, ezagutuko ditugu eta jarriko ditugu gure boiko zerrendan. Ah, aguztia nola ez, eta astero egiten dugun legez. Ba, Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepaso bat emandakoan. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, prentza errepaso honi hasiera emango diogu aspaldiko partez, ba, Palestinako giza eskubideen erakundeak astero argitaratzen duen txostenari errepaso bat emanez. Bai, eta Israelgo estatuak eta indar armatuek egindako ba azkenengo erasoak eta bueno, bortizkeria azaltzen digute. Las fuerzas israelíes asesinaron al director de la Comisión de la Autoridad Palestina contra el Muro de Apartheid y las actividades de asentamientos, Ziad Abu Ain, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Además, las fuerzas israelíes continuaron abriendo fuego en las zonas fronterizas de la Franja de Gaza. Dos civiles palestinos resultaron heridos y seis civiles palestinos, entre ellos dos hermanos, una mujer y tres niñas, resultaron heridos por la explosión de dos objetos de los restos militares israelíes en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes de ocupación continuaron utilizando la fuerza contra manifestaciones pacíficas en Cisjordania. En ellas, tres civiles palestinos, entre ellos un niño y un reportero gráfico de la televisión palestina, resultaron heridos durante las protestas pacíficas contra el muro del apartheid y las actividades de asentamientos. Además, 11 civiles palestinos, entre ellos seis niños, resultaron heridos durante otras protestas. Por otro lado, el ejército israelí llevó a cabo 64 incursiones en comunidades palestinas en Cisjordania y una limitada en la Franja de Gaza. 93 civiles palestinos, entre ellos 13 niños y 3 mujeres, fueron detenidos en Cisjordania. 30 de estos civiles fueron detenidos en la Jerusalén ocupada y 2 civiles palestinos fueron detenidos al intentar entrar a Israel a través de la valla fronteriza. Además, Israel ha seguido imponiendo un asedio total dentro de los territorios palestinos ocupados y ha aislado la Franja de Gaza del mundo exterior. Las fuerzas israelíes establecieron decenas de puestos de control en Cisjordania y al menos 8 civiles palestinos, entre ellos una niña, fueron detenidos en los puestos de control militar en este mismo territorio. Por otro lado, las fuerzas navales israelíes continúan atacando a los pescadores palestinos en el mar de la Franja de Gaza. Las fuerzas navales israelíes arrestaron a 12, además incautaron 5 barcos de pesca y destruyeron las herramientas y los equipos de pesca. Y además continúan con las medidas para establecer una mayoría judía en la Jerusalén ocupada. 5 civiles palestinos fueron deportados de Jerusalén durante 5 meses. Los colonos atacaron a 2 civiles palestinos mientras realizaban su trabajo en el oeste de Jerusalén. Y finalmente, las fuerzas israelíes de ocupación han continuado apoyando las actividades de asentamiento en Cisjordania y colonos israelíes han continuado atacando a civiles y propiedades palestinos. De forma que, por ejemplo, cortaron 60 plántulas de olivo en la aldea de Acabra, al sureste de Nablus. Bau guztia, gogoratu egin behar da, aste beteko epean, gertatu dela Palestinan. Gertaera horietako bati erreparatuko diogu, izan ere, ba, Palestinako ministroaren erailketari. Izan ere, ba, beti ere ministro bat erailtzea, ba, nazioarteko oihartzuna izaten du edo izan beharko luke behintzat herrialde normalizatu batean. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, fuerzas israelíes provocaron la muerte de Ziad Abu Ain, ministro de la Autoridad Nacional Palestina, responsable para las colonias y el muro ilegales construidos por Israel en el territorio palestino ocupado. El hecho ocurrió en la aldea de Turmusayag, cerca de Ramala, donde junto con un grupo de activistas, Abu Ein pretendía plantar olivos en tierra privada palestina amenazada por las colonias judías en permanente expansión, en la zona donde además los ataques violentos de colonos fanáticos ocurren con frecuencia. Como es habitual, la acción pacífica fue duramente reprimida por las fuerzas de ocupación. Abu Ein tenía 55 años, fue preso político durante 13 años, fue de hecho el primer palestino extraditado de Estados Unidos a Israel y obtuvo su liberación en un intercambio de prisioneros. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco provocado por los golpes recibidos, la asfixia por el exceso de inhalación de gases lacrimógenos y la demora en recibir asistencia médica, que fue obstaculizada por los soldados israelíes responsables de la agresión. Poco después del hecho, se decretó 3 días de duelo oficial y se anunció que se suspendería la coordinación de seguridad que la autoridad palestina mantiene con Israel desde los acuerdos de Oslo. Al día siguiente, multitudes indignadas asistieron en Ramala al funeral de Abu Ein. A nivel internacional, el G77 ha condenado la brutalidad israelí por el asesinato de este ministro palestino. El grupo de los 77 más China condenó hoy en fuertes términos la brutalidad de las fuerzas ocupantes israelíes que llevó al asesinato del ministro palestino Ziad Abu Ein. En un comunicado, el bloque de 134 países exigió a Tel Aviv una inmediata investigación por el suceso ocurrido el pasado miércoles durante una protesta pacífica contra la expansión de los asentamientos judíos. Asimismo, demandó aquí el proceso penal de los responsables del crimen. El G77 también reiteró su rechazo a la ocupación militar por parte de Israel de los territorios palestinos y a sus acciones ilegales que causan muerte y sufrimiento al pueblo árabe. A propósito del tema, instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en función del respeto a los derechos humanos, paz y estabilidad en el planeta. Bestetik, preso palestinarrei buruzko berri bat azaldu behar dizuegu. Israel amenaza a presos palestinos en huelga de hambre. Las autoridades de ocupación israelíes amenazaron con trasladar a calabozos con presos comunes a los 70 palestinos en huelga de hambre en apoyo a la reclamación de un detenido en solitario hace meses. El servicio de prisiones israelí dio un plazo de 24 horas a los huelguistas para que depongan la protesta, acorde con Isaac Arake, director del Departamento de Prisioneros del Gobierno palestino. Esta es la primera ocasión que las autoridades israelíes hacen una amenaza semejante, significó Karake. Bueno, recordamos que más de 7.000 palestinos están internados en cárceles israelíes, cientos de ellos sin asistencia jurídica, y que la cifra de palestinos presos en cárceles israelíes aumentó en más de 2.000 tras la operación de castigo colectivo a mediados de año contra la población civil de ciudades cisjordanas. Eta nazioarte mailara joko dugu, izan ere, ba, Latinoamerikatik ere, ba, boikot eta Palestinarekiko elkartasun ekimen gogorrak zabaltzen ari dira. Azken aldi hontan, Venezuelan gertatu den bezala. Bertan, kultura arloko zenbait eragilek babesa erakutsi diote Palestinako herriari. Intelektuales venezolanos se solidarizan con el pueblo palestino en su lucha por el retorno a su territorio. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad celebró ayer domingo un acto de solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por lograr el retorno de los refugiados. En el evento, que se llevó a cabo en la sala experimental del Museo de Bellas Artes en Caracas, se realizó un conversatorio en el que participaron estudiantes palestinos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, LAM, así como la periodista Indu Aderi, el diputado socialista Adel El Zabayar, el analista internacionalista Bassem Tayaldin y Laila Tayaldin, además de la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sabeh Ali. Durante el acto también quedó inaugurada una exposición fotográfica de Anderi, periodista venezolana de descendencia árabe, y se hizo entrega de regalos artesanales fabricados por los creadores que integran el Centro Nacional de Artesanía. La actividad estuvo convocada por el Ministerio de Cultura y contó con el apoyo de organizaciones a favor de la causa palestina, como el Foro Itinerante y el Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina. Eta jarraian Israelgo estatuaren lotxagabakeria eta krudelkeria era berean azaltzen duen berria aipatu behar dizuegu. Israel construye un museo de la tolerancia sobre un cementerio musulmán palestino. Israel ha reanudado las excavaciones en un cementerio musulmán de Jerusalén Occidental en el marco de su proyecto de Museo de la Tolerancia, como lo han llamado, mientras las autoridades tratan de confiscar tierras palestinas en el Valle del Jordán y Ramala. El director del Comité para la Preservación de los Cementerios Musulmanes, Abu Zahra, ha dicho que grandes máquinas estaban vertiendo hormigón armado en el cementerio de Mamila, donde planean construir el museo. Dice que el museo representa una seria afrenta contra el patrimonio y la historia musulmanas en Jerusalén, pues va a ser construido sobre los restos de iconos, mártires, abuelos y padres. Según Abu Zahra, el proyecto fue iniciado en 2001 por el Centro Simon Wiesenthal de California en colaboración con el Ayuntamiento de Jerusalén y otros departamentos israelíes. En estos momentos, 1,2 hectáreas del terreno del cementerio ya han sido confiscados. Bueno, en este año y hasta estos momentos Israel ya ha demolido en 2014 más de 543 estructuras palestinas y desplazado al menos a 1.266 personas, según ha informado la ONU. Eta urrengo albisteak, ba, Palestinan nekazariek pairatzen duten jasarpenaz hitz egitera garamatza. Eta gure gaurko gonbidatuak islatuko digun edo asalduko digun egoeraren adibide argi bat. Las autoridades israelíes declararon el pasado miércoles zona militar cerrada una amplia extensión de tierras palestinas en el norte del Valle del Jordán con el fin de confiscarla posteriormente. Rivi al-Yandaki, gobernador del distrito de Tubas, ha dicho que los terrenos están localizados en el área de Ein al-Sakut y abarcan unas 1.000 hectáreas. Según el comunicado, al-Yandaki fue a la zona junto con los propietarios de las tierras afectadas, miembros del Ministerio Palestino de Agricultura y de organizaciones de derechos humanos, pero las autoridades israelíes les dijeron que el área era zona militar cerrada e impidieron a los agricultores entrar con sus tractores para trabajar en sus propiedades. Hemos puesto en marcha una campaña para labrar y sembrar estas tierras incluidas en los planes de confiscación, ha dicho el gobernador en un comunicado. Por otra parte, el martes las fuerzas de ocupación israelíes distribuyeron órdenes de expropiación de 32 hectáreas de tierras de cultivo en los pueblos de Beit Ur al-Takta, Ein Arek y Beitunia, situados al oeste de Ramala. El alcalde de Beit Ur al-Fuka, Rami Alawi, ha dicho que según las autoridades israelíes, la confiscación de los terrenos palestinos es algo crucial por razones de seguridad, una excusa que Alawi consideró falsa, acusando a los israelíes de robar unas tierras que tienen decenas de miles de olivos plantados. Bueno, ba, gertaera honek argi erakusten digu nekazariek egunez egun Palestinan pairatzen duten jazarpena. Horretaz, zain zuzen ere, solastuko gara gure gaurko gonbidatuarekin. Alabediko suelta la olla albistegietatik berreskuratu dugun elkarrizketa honetan. Elkarrizketari heldu horretik baina atzen alditzo bat egingo dugu kanta bat entzuteko. Gure errota berri irratzaioko lankideak helarazi digun kanta hau. Txileko Anna Tijoutz kantariarena Palestinako Sadia Mansur abeslariarekin elkarlanean. Somos Sur, du izena kantak. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es poca absurda. Nadie sobre todo, faltan todos, suman todos. pues el terremoto en escuchar. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, ba, entzun berri duzuena Ana Tijux, txiletarra, eta Sadia Mansur, palestinarra, elkarlanean kaleratutako kanta da, Somos Sur, eta kanta horren ostean helduko diogu gaurko elkarrizketari. Iragan astean sueltalaoia albistegietan Uztaro kooperatibako kelorekin izan genuena. ...43 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...seguimos en Suelta la Olla... ...charlando a continuación... ...sobre esta iniciativa que os comentábamos... ...este proyecto sobre... ...soberanía alimentaria... ...resistencia en Palestina... ...en el que están involucrados... ...pues varias organizaciones sindicales... ...y agrarias de Euskal Herria... ...junto con la Unión de Comités de Trabajadoras Agrícolas en Palestina... Para hablar de esta iniciativa tenemos al otro lado del teléfono a Kelo, integrante de Uztaro Kooperatiba. Kelo, egunon. Egunon. Bueno, pues en primer lugar, cuéntanos quiénes sois, Ustaro Cooperativa, qué organizaciones del ámbito agrario y sindical están embarcadas en este proyecto y cómo habéis llegado a converger pues con la Unión de Comités de Trabajadoras Agrícolas en Palestina. Bueno, Ustaro Cooperativa es una cooperativa que trabajamos desde Leitzama, en Guipúzcoa, nosotros hemos participado, o he participado yo en representación de esta cooperativa junto a otra serie de organizaciones y sindicatos que un poco nos une el tema de la lucha por la soberanía alimentaria, y más en concreto hemos formado una delegación que ha ido en nombre de la Vida Campesina, que es un movimiento internacional de organizaciones campesinas, de la cual forma parte la UAC, que es la Union of Agricultural Work Committees, o sea, la Unión de... Es un sindicato agrario en Palestina que forma parte de la Vía Campesina, y en ese sentido hizo a la Vía Campesina un llamado para que una delegación fuéramos allí sobre el terreno para observar la violación de los derechos que sufren como campesinos. En ese sentido, pues una delegación de Vía Campesina en Euskal Herria, entre los que os encontráis la cooperativa Ustaro, pues acudís a este viaje a Palestina a ver la situación en el terreno de los campesinos y las campesinas de la mano de la Unión de Comités de Trabajadoras Agrícolas. ¿Cómo fue este viaje? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuál fue un poco el recorrido y la realidad que pudisteis contemplar in situ? Bueno, nosotros estuvimos 10 días allí. Bueno, digamos que el enlace o el recibimiento nos lo hacían los compañeros de la UAC, aunque tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con diferentes organizaciones de resistencia en Palestina, pues tanto pues la misma Autoridad Nacional Palestina, como grupos de mujeres, como grupos que trabajan los derechos humanos, tuvimos la oportunidad de conocer su realidad, pero específicamente nuestro trabajo iba dirigido a juntarnos con los campesinos y a conocer la realidad de la población campesina y de la violación de sus derechos en Palestina. Entonces, teníamos una agenda bastante completa, pero pudimos estar en varios sitios, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, y conocer la realidad de Jerusalén Este también. En ese sentido, me imagino que uno de los principales problemas del colectivo del campesinado en Palestina, más allá de los problemas intrínsecos de la profesión y que puede afectar pues a los agricultores y agricultoras de otros lugares del mundo, estará condicionado también por la ocupación, ¿no? ¿Cuál es esta realidad del trabajo en el campo en Palestina, y cuáles son estos problemas y cómo incide en su situación la ocupación? Bueno, pues claro, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta ahí, y que igual pues pocas veces se tiene en cuenta, es que digamos que la colonización israelí de Palestina como conquista del territorio y de los recursos que es, pues digamos que el primer sector de la población que lo sufre son los campesinos, como trabajadores de esas tierras y como los que usan esos recursos. Entonces, vimos cómo los campesinos son el primer frente, el primer objetivo en la lucha de conquista por parte del gobierno de Israel. Por otro lado, también fuimos conscientes de que el campesinado palestino es el primer frente de lucha como resistencia frente a la colonización, porque son los que están manteniendo la tierra, los que están intentando dar de comer a su pueblo, y los que mantienen de alguna manera esa identidad palestina que tiene mucho que ver con el campesinado y con lo agrario. Sí, al final la sociedad palestina pues muy ligada históricamente a la tierra y al cultivo del olivo, etcétera, pues un tema crucial es tanto el mantenimiento de la tierra o la ocupación por parte de Israel de terreno, mayoritariamente pues terreno cultivable, y de recursos imprescindibles para la labor del campesinado, como el agua, etcétera, ¿no? Sí, así es. De todas formas, bueno, son muchos los mecanismos que el Estado de Israel usa para poder digamos, poco a poco deshacerse de esta población campesina, o sea, ya directamente desde la confiscación de sus tierras, como de los ataques que sufren los agricultores y las agricultoras directamente trabajando en sus tierras, la negación de los accesos a, del acceso a los mercados, el, la incapacidad de acceder a los recursos que Israel domina de forma absoluta, pues ya sé, los obstáculos de la militarización del territorio, del muro del apartheid, bueno, son muchos mecanismos los que se emplean para que la población campesina no pueda llevar a cabo su trabajo. Me imagino que la producción agrícola palestina será prácticamente para el consumo interno, mientras cada vez vemos con más asiduidad aquí en nuestros centros comerciales cómo llegan productos con marca Israel, producidos pues seguramente en los valles más fértiles del Jordán, y bueno, pues se da esa paradoja, ¿no? Difícilmente los palestinos podrán comercializar esos productos agrarios, mientras que Israel pues está exportando productos de territorio ocupado, ¿no? Sí, sí, claro. Como sabéis, la economía campesina, o sea, la economía palestina está siendo estrangulada por la economía israelí hasta el punto que es israelí quien controla, es que es Israel quien controla las fronteras y tanto la exportación como la importación está en sus manos. Entonces, claro, hay una guerra de mercado que, claro, por un lado, los campesinos palestinos cada vez tienen mayores dificultades para acceder a la tierra y a sus recursos, con lo cual la producción es más difícil y, por lo tanto, se encarece, frente a las producciones israelíes que tienen todo el apoyo de su gobierno, todo el uso de los recursos de manera casi gratuita. Entonces, claro, ahí hay un desequilibrio en cuanto a las posibilidades que se ha aprovechado por los productos israelíes. Por otro lado, el campesino palestino no puede exportar nada y todo lo que importa pasa antes por manos israelíes, por lo tanto, pues seguramente son los productos israelíes los que van a dejar pasar y en cualquier caso siempre incrementando su valor, por lo tanto encareciendo la producción del campesino palestino. Que luego nos comentabas que habéis tenido la oportunidad también de acceder a la Franja de Gaza, me imagino que allí la situación del campesinado que además pues ocupa las franjas de cultivo pues más próximas a la frontera con Israel y a la zona de seguridad establecida por Israel, pues ahí ya será realmente crítica ya enfrentándose incluso en su trabajo cotidiano pues a llevarse un balazo, ¿no? Sí, bueno, lo de la Franja de Gaza pues es bastante, es una situación bastante dramática, no solo porque es un territorio totalmente devastado hace apenas 2 meses o 3 meses con la última ofensiva, que tal cual está la Franja de Gaza, porque todavía no han permitido la entrada de ningún material para su reconstrucción. Por otro lado, la Franja de Gaza, aparte de estas incursiones que periódicamente, o estas ofensivas, estas guerras abiertas que periódicamente hace el ejército israelí, pues la Franja de Gaza no es más que un gran campo de concentración, totalmente cercado por el muro del apartheid y donde las tierras agrícolas han sido expropiadas hasta en un 35%. Ya no solo para la construcción de ese mismo muro, sino para la delimitación de una zona de seguridad que va en perpendicular al muro, que oscila entre 300 metros y kilómetro y medio, donde bueno, es un desierto que se mantiene por seguridad militar, según dicen ellos, que antes pertenecía a los campesinos palestinos y era por medio de esas tierras con las que daban de comer a la población de Gaza. Por otro lado está el tema de los pescadores, que también tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca, que bueno, a raíz ya de los acuerdos de Oslo, la franja pesquera, las millas pesqueras que les otorgaban el derecho a usar en la Franja de Gaza, ya se vio bastante reducida a 12 millas costeras, pero año tras año, y especialmente después de la segunda intifada, ha sido reducida. Y a día de hoy los pescadores de Gaza no pueden hacer más que a 3 millas costeras, con lo que, bueno, pues digamos que están generando una situación alimentaria bastante crítica. Por otro lado, por supuesto, más allá de las 3 millas donde los pescadores de Gaza no pueden acceder, los pescadores israelíes sí que lo hacen y aprovechan muy bien esos recursos pesqueros. Como vemos, pues unas condiciones bastante difíciles en las que trabajar la tierra, uno de los principales recursos en una Palestina ocupada y con pocas, por no decir nulas, infraestructuras industriales, etcétera, donde el sector primario pues tiene gran importancia. Y bueno, pues un poco a lo largo de este viaje habéis tenido la realidad de conocer de primera mano esta situación, y después de este viaje y de esta toma de contacto, pues ¿cuál está siendo el trabajo que estáis realizando desde estas organizaciones, sindicatos, etcétera, que participáis de esta iniciativa, y cuál va a ser un poco pues el trabajo a realizar aquí en Euskal Herria? Bueno, nosotros ahora de momento, bueno, como os decía, nosotros estando allí hemos hecho una serie de relatorías específicas sobre la situación del campesinado y sobre la situación de la vulnerabilización de derechos del campesino. Hemos recogido pues datos y entrevistas de casos concretos, y con eso queremos hacer, pues bueno, estamos redactando un informe sobre todo lo que hemos visto. Este informe, nuestra idea, aparte de que sirva de denuncia y de sensibilización hacia lo que está ocurriendo allí, nos gustaría que pudiera impulsar una carta sobre el derecho de los campesinos y campesinas que se está debatiendo ahora mismo en el Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eso, una carta sobre el derecho de los campesinos. Nos gustaría que por medio de este informe se le diera impulso a la firma de esta carta. Por otro lado, nuestro trabajo, pues como te puedes imaginar, es difundir lo que hemos visto, hacer conscientes a nuestras organizaciones de la situación que se está viviendo ahí y de alguna manera generar esa solidaridad entre campesinos, entre organizaciones campesinas, frente a la situación que viven nuestros compañeros campesinos en Palestina. Y por otro lado, pues en la medida que podamos impulsar la campaña del boicot, porque hemos visto, y así nos lo han trasladado los compañeros palestinos desde allí, que bueno, digamos que ahora es el arma o la herramienta de lucha más fuerte o que genera más consenso dentro de la resistencia palestina. Digamos que es un arma que nosotros podemos coger desde aquí, podemos usar, podemos intentar implicar a las instituciones, a la ciudadanía en general, para que tomen conciencia y digamos que la ocupación les empieza a salir un poco cara a Israel. En ese sentido, nos comentabas que la motivación de este viaje fue pues la invitación hecha por la Unión de Comités de Trabajadoras Agrícolas en Palestina y de su ingreso en la Vía Campesina Internacional. ¿Cuál es el posicionamiento de la Vía Campesina como organización internacional y aquí en Euskal Herria, pues de los de las organizaciones y colectivos que integráis Vía Campesina, pues respecto a lo que nos comentabas, la campaña de boicotes, inversiones y sanciones a Israel? Bueno, pues como te decía, digamos que supongo que cada organización pues estará en un paso previo, si es que no lo ha hecho ya, a sumarse a esta campaña. Digamos que para muchos ha sido igual como, bueno, pues conocer la campaña más de cerca, conocer el valor que tiene para la resistencia palestina y como un poco de haber tomado conciencia de la importancia que tiene sumarse a esta campaña. Entonces, digamos que ahora estamos en el momento de ver los mecanismos que tenemos para participar de este movimiento desde Euskal Herria, sumarnos a las iniciativas que ya existen y quizás sumarnos desde la perspectiva que nosotros podemos dar como organizaciones agrarias y por supuesto trasladar a nuestros campesinos y a nuestras compañeras campesinas pues la importancia de hacer boicot específicamente a toda la serie de insumos y semillas que nos pueden llegar a Euskal Herria como agricultores desde Israel. En ese sentido, ¿cuáles son los productos? Quizás son más conocidos pues a nivel comercial ciertas marcas pues de renombre, pero en el ámbito agrario, ¿en qué productos en concreto se podría aplicar este boicot? Hablabas de las semillas. En el ámbito comercial, quizás son más conocidos pues productos como los dátiles o las pipas que se venden aquí en centros comerciales de Euskal Herria. En el ámbito agrario, ¿a qué productos afectaría? ¿O existen relaciones con Israel? Sí que existen. Yo la verdad que no me atrevería a darte datos porque no los conozco bien todavía. Digamos que en ese trabajo estamos. No sabría decirte los datos y es el trabajo pendiente que tenemos, pero sí que Israel sabemos que es una potencia agraria de primer nivel y es probable que en muchas de nuestras cooperativas que sirven a los baserritarros vascos existan productos que vengan de allí. Uh-huh. En cualquier caso, siempre nos podemos remitir a las páginas de las campañas de boicot donde hay un cierto trabajo hecho. Uh-huh. y visibilizar ahí los productos que sabemos que vienen directamente de Israel. Bueno, pues un gran trabajo todavía el que queda por hacer en esta línea y bueno, pues seguiremos atentamente también la actividad de estas organizaciones que integradas en Vía Campesina pues estáis también trabajando en solidaridad con Palestina desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. Quería apuntar una cosa, sí. Si me dejara... Por supuesto, sí, minuto. Dime. Bueno, pues lo que tiene el haber conocido esa realidad y haber estado con tanta gente allí, pues que ahora vuelves aquí y como en Palestina siguen ocurriendo cosas día a día, pues ayer mismo teníamos la noticia de que un compañero nuestro ha sido un compañero de los que nos recibió allí estos días, David Gold, fue expulsado de Jerusalén Este, con lo que esto implica, que seguramente no pueda volver a entrar. Y bueno, entendemos que es una persecución política sin pura y dura. Este es un compañero que trabaja en comités de vecinales y comités de base, que trabaja especialmente con jóvenes y con niños ahí en Jerusalén Este. Y bueno, se han iniciado dos campañas para presionar a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que es Federica Mogherini. Y bueno, quería animaros a entrar en la página de change.org o si no a la página de Samin Down, que es la organización que de apoyo a presos políticos palestinos, y apoyar mediante vuestras firmas para que se haga esta presión sobre el gobierno de Israel para que revoque esa decisión, porque al final lo que se está castigando es la posibilidad de que nosotros aquí tengamos información de primera mano y denuncias de primera mano de compañeros que hacen esa labor con mucho esfuerzo en su día a día allí. Pues con esa denuncia de activistas de derechos humanos que son expulsados de Palestina, también conocíamos hoy la noticia de precisamente en un acto de protesta de campesinos que de manera simbólica pues estaban plantando olivos como forma de recuperar la tierra, pues que incluso un ministro de la autoridad palestina pues ha muerto a manos del ejército israelí, con lo cual bueno, pues no respetan ya ni a los máximos representantes políticos, ¿no? En fin. Sí, bueno, es el día a día y la guerra es constante, aunque en las noticias pues vivamos un manto de desinformación bastante general en lo que son los medios generales de masas, pero la guerra es diaria, la violencia es diaria, hay detenidos diariamente, hay muertos y la verdad es que yo creo que un poco de las responsabilidades de aquí es tratar de estar bien informados y de que nuestro compromiso pues pueda ir un poco más allá. Muy bien, Kelo, pues seguiremos atentamente vuestro trabajo y nos seguiremos encontrando en las ondas de Alave 10. ¡Qué ricasco! Vale, muchas gracias. Por favor. Hasta luego. Cada día en su agenda, cada mirar, ¿cuál es la final? Silenci, recull humit, qui menja vergonya cagant aquí massa sola la por oh, la ràbia la mentida podrida que la menja més la destina Irurogeita iru urte. 63 años. 2 milloi erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso politiko. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurrera. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urratera. Violación de los derechos humanos. Zazpireun da berrogeita mar kilometroko porlatiko. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Bueno, eta astero azken txampa honetan boikotari dediketzen diogun azken txampa honetan gaur hain zuzen ere nekazaritza arlora joko dugu eta bueno, ezagutuko ditugu irraletik datozkigun zenbait hortukari, fruitu, barazki gure saltokietan, gure supermerkatuetan saltzen dituztenak. Eta jomugan jarriko dugun lehenengo produktua da oso edatuta dagoelako gure saltokietan datilak izango dira. Uno de los productos hortofrutícolas y verduras que llegan de origen israelí a nuestros supermercados, a nuestros puntos de venta, son los dátiles. ¿Por qué no comprar dátiles israelíes? La mayoría de los dátiles israelíes se cultivan en las colonias sionistas de Cisjordania sobre tierras expropiadas por la fuerza a la población palestina. Aproximadamente la mitad de las colonias cultivan estos dátiles que les proporcionan grandes beneficios y contribuyen a su viabilidad económica. Las colonias, además de ser ilegales según el derecho internacional, constituyen la punta de lanza de un sistema de apartheid y limpieza étnica contra los palestinos. Para proteger y desarrollar la colonización, Israel expulsa a los palestinos de sus casas y tierras, les impide el acceso a las fuentes de agua, les agrede y acosa, impidiéndoles desplazarse por su propio país, a menudo incluso para acceder a sus propias tierras de cultivo, a sus puestos de trabajo, a los centros educativos o de salud. Les reduce a la miseria destruyendo sus cultivos, infraestructuras y boicoteando su economía. ¿Cómo reconocer estos dátiles israelíes? Suelen ser de la variedad Medjool, también llamada Jumbo, más grandes, oscuros y caros de lo habitual. Israel es el mayor productor mundial de dátiles Medjool, un 80% de los cuales se exporta a Europa. Todos los que se venden en el Estado español, prácticamente todos, son importados de Israel. El envase suele indicar procedencia Israel o procedencia Valle del Jordán. Si no aparece la procedencia, hay que preguntar al vendedor. Las empresas exportadoras son Mejadrin, Carmel, Agrexco y Hadiclaim. Y sus marcas comerciales más habituales en el Estado español, aunque suelen cambiar la marca para eludir el boicot, son Isla Bonita, Carmel, King Solomon, Jordan River, Jordan Plains, Jordan Valley, Kalahari, Red Sea, además de la conocida marca valenciana El Monaguillo. Pueden encontrarse en muchas fruterías y tiendas de frutos secos, también se venden una variedad bio en las tiendas ecológicas. Algunas cadenas que los comercializan son El Corte Inglés, Ahorra Más, Carrefour y Consum. Si eres vendedor, no vendas dátiles israelíes y explica a tus clientes por qué. Si eres comprador, no los compres y exige que se ponga fin a su venta, de palabra o mediante cartas u hojas de reclamaciones. Si quieres dar un paso más, existen cultivadores palestinos cuyas tierras aún no han sido expropiadas y que intentan comercializar sus dátiles a pesar del cerco israelí. Busca en tiendas y distribuidores de comercio justo. Pero no solo los dátiles, en nuestras ciudades se venden muchas patatas y hortalizas de origen israelí. Las frutas y verduras vendidas por Israel a menudo se cultivan en las colonias israelíes usando tierra y agua palestinas robadas y cuyo acceso es denegado sistemáticamente a la población palestina, que de acuerdo con el derecho internacional humanitario es quien debería explotar y hacer uso de estos sus recursos. Los supermercados tienen la obligación de señalar el origen de los alimentos. Fíjate en la etiqueta Made In, que indica el origen de estos productos y no tanto en el código de barras que empiece por 729, que solo indicaría que la empresa distribuidora está registrada en Israel, cuando además pues Israel suele registrar sus empresas en terceros países para evitar la marca 729 y evitar así el boicot. Las marcas a evitar incluyen Jaffa, Mehadrin, Edom, Hadi Klein, Jordan, Jaffa, Alesia, Coral y Carmel. También algunas marcas españolas como Lázaro, LZR, han importado patatas israelíes que se venden mayoritariamente en los supermercados Mercadona. Estas patatas Lázaro, patatas LZR, sus bolsas de 3 kilos tienen origen de Israel en las etiquetas. En las bolsas de 5 kilos el origen es Reino Unido. El código de barras es el 842. Las exporta la empresa Agrexco de sus explotaciones en los territorios palestinos ocupados y se venden en Mercadona. Atención también a las naranjas de la marca Jaffa. Atención a su código de barras porque también pertenecen a la empresa Agrexco Carmel y se venden, entre otros, en Carrefour. Atentos también a las marcas de agua Eden Spring. Eden Spring es una empresa israelí asentada en los altos del Golán sirio ocupado ilegalmente desde 1967. El agua Eden Spring España distribuye garrafas para expendedores públicos en hospitales, institutos, gasolineras y también agua embotellada. Ni un solo estado ha reconocido la anexión a Israel del Golán sirio y numerosas resoluciones de las Naciones Unidas han reafirmado que la ocupación es ilegal bajo el marco de las leyes internacionales desde 1981. Atención también al vino Carmel, Carmel Mizrachi, que se vende en el Corte Inglés y en otros supermercados. Alerta también a los supermercados Lidl, Día y Eroski. Los supermercados Lidl comercializan pipas de girasol de la marca Alesto que proceden de Israel, como podréis ver en la etiqueta. Alesto es una marca de frutos secos y snacks, pero no es la única marca de pipas procedentes de Israel que se comercializa. La marca Snack Day también son pipas producidas en Israel. Los supermercados Día venden pipas gigantes marca Día que proceden de Israel. Y los supermercados Eroski también venden pipas procedentes de girasoles cultivados en tierras ocupadas por la fuerza de los palestinos. Muchas veces comercializan las pipas bajo un código de barras español, con lo cual hay que mirar siempre el origen. Los supermercados Día también venden otros productos de Israel como las toallitas de bebé, también con código de barra español. Lidl también vende estas toallitas procedentes de Israel. Por lo tanto, se recomienda mirar siempre las etiquetas de origen, no basta con mirar el código de barras. Si detectas algún producto de Israel, pues hazlo saber, nos dicen en este caso en concreto, a @boicot-israel. No se trata solo de no comprar ni un producto israelí, hay que hacérselo saber a Lidl, a Día y a Eroski que no volverás a comprar allí hasta que se retiren los productos procedentes de Israel. Eta boikotari lotutako kontuak alde batera utzi gabe, garaipen batez hitz egingo dugu jarraian. Izan ere, UEFAk, Nazioarteko Futbol Federakundeak, baztertu egin du futbol txapelketa Israelen egitea. La Unión de Federaciones de Fútbol Europeas ha rechazado la candidatura israelí para albergar partidos de la Eurocopa de Fútbol 2020. Esta decisión es fruto de la campaña llevada a cabo por equipos deportivos palestinos y grupos de activistas en toda Europa. La candidatura de la Asociación de Fútbol de Israel le pretendía acoger en Jerusalén partidos de la Eurocopa 2020 que tendrá lugar en 13 ciudades, pero la UEFA anunció el pasado viernes que Jerusalén no será una de las ciudades ganadoras. Israel fue uno de los solo 7 estados cuyas candidaturas fueron rechazadas. 75 equipos de fútbol palestinos y ONGs escribieron cartas abiertas a Michel Platini, presidente de la UEFA, alegando que acoger la Eurocopa 2020 en Jerusalén equivaldría a recompensar a Israel por su masacre de más de 2.200 personas palestinas, incluyendo más de 500 niñas y niños, durante su reciente ataque de 52 días. Activistas de toda Europa presionaron a la UEFA y a las asociaciones nacionales de fútbol para no aceptar la candidatura israelí. Grupos de solidaridad con el pueblo palestino organizaron sentadas en las sedes de las asociaciones de fútbol en Francia y en Italia. Abdurrahman Abu Nahel, coordinador en Gaza del Comité Nacional Palestino del BDS, dijo haber concedido el premio a Israel de albergar esta competición habría sido una muestra de apoyo a la masacre israelí en Gaza y su guerra contra el fútbol palestino. La UEFA ha tomado la única decisión sensata. Agradecemos a todas aquellas personas que nos han acompañado oponiéndose a la candidatura de Israel a albergar los partidos en Jerusalén, una ciudad en la que Israel está implementando una limpieza étnica contra la población palestina. Nuestra campaña en Internet y la ocupación de asociaciones de fútbol en Francia e Italia, sin duda, han jugado un papel importante para convencer a la UEFA a tomar la decisión correcta. Israel ha lanzado una guerra, entre otros muchos frentes, contra el fútbol palestino. Futbolistas han sido asesinados, estadios bombardeados y se han negado permisos a deportistas para viajar a sus competiciones. La UEFA debe expulsar a la Asociación de Fútbol de Israel si continúa manteniendo sus lazos con el Estado israelí y su régimen de ocupación, colonización y apartheid. Bueno, ba, orain honetan ospatu beharra dagoen albiste on bat. Eta horren oihartzun mediatikoa daukan futbol arloan, are pozgarriagoa. Hauxe izan da dena gaurkoz.